Hermosillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes de grande y máquinas de vapor. Que promete el Sidoqui, Romano van a servir.